Esta es la intro de la maqueta de R3. Esperamos que os llene de placer, gusto, satisfacción, alegría, nostalgia o lo que os salga de la polla. Cepello, no lo que sea que tengáis entre ombligo y ojete, nos cabe resaltar la satisfacción señalada al ver terminado el disco, puesto que se ha estirado más que la obra del Escorial. Cabe saber que esta maqueta no hubiera sido posible sin la ayuda del pelo de abuelo Aaron Beats de Alicante, zona absurda, maestro Poir, entre otros Robert Rump, DJ 2K, Enkebello y Canuto, la Furco Sound, entre otros tantos. También saludar a los que no nombraremos ante todo, puesto que somos un grupo de prealzheimericos y bastante tenemos con memorizar las letras, cortes, mezclas, conciertos, fechas, etcétera, etcétera. No escapan tampoco de un saludo caluroso Pigot, Burbusa, Yos, Antirrupo, Gomis, Fornier, Chicha, Bob, Tamajet, Chicken, Pistolo, Hector, Jobre, Poto, Norman, Javi, Verde, Gastón, Abid, Perbe, Rosana, David, Primo de Alex, Nivia, Sier, Guzmán, Laura, Azahara, Julián, vaya mierda de voz cibernética me han puesto estos condenados. R3 es la polla en vinagre con cebolleta. R3. Así que incrustate este nombre en tu puto subconsciente y disfruta de estas voces celestiales de la mano de Zap, Buchanan, Risa, Maca, Crack y el DJ suplente Void y miembro de acero también de la barraca más puteadora de todos los tiempos de San Vicente llamada Lembolic. Lembolic, Lembolic, Lembolic. Álvaro Cabrón. Juanan más y Tony peor. Perrian más Ocran, Primo, Paz, Yamor, Skate, Park, Alicante, Picnic, Zaira, Atena, Gómez, Ello, Marina, Trileros. Amar, Tato, Kiko, J, Samuel, 8, SK, 8, Gabriel, Sammy, Ochan, Poto, Caen, los de la escalera, Villena, Quique, también Alechu, Mari, Tecios, Tony, Álvarez, hermanos, Raúl y Javi, Ana, Bruno, Navalo, Nemo, Peña del Bar de los Perros y Repla y a todos los raperos de Alicante, España, Europa y el mundo que no nos hayan tocado los cojoncillos anteriormente. Me está entrando ardor del morro de cerdo que he almorzado en el bar, dame en opinión. Este espacio musical público posee hojas de reclamaciones a disposición del consumidor para que se limpie el ojete con ellas. Disfrutando de esta maravillosa creación musical nacida en la orilla del mar con compresas y tampones de la playa del Postigue. En la producción no han colaborado ni Luisa Pastor, ni Enrique Ortiz, ni Alperi, ni ningún desecho social de ese tipo. R3. ¿Saber o qué? ¿Saber o no vamos a ver? KMF, Kulkantlan, Samba, Cruel, Trampe, Lunken, La Estirpe, Luigi, Uirumir, Cristina, Alena, Panadero, Pauet, Noemi, Manu, Sala, Guille, Danita, Ben, Reggae, People, Venue, Woody, Furry, Rapaz, London, Conexión. Siempre con la verdad. Siempre con el respeto. Esta notificación se autodestruirá y yo saltaré a tomar viento como Carrero Blanco con mi voz de carajillero en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.